Ikumbiu, Yolanda Vicario Galindo Nenegasma, Chilpancingo de los Bravo Guerrero, una Universidad Autónoma de Guerrero, Xuaño Mezcaltepet, Juega, municipio de Huí, Tagijo, Nayajuna Centro Comunitario, como abogada, Nagurikungo, Otsinagua, Nagumiri Singina, Hamishu Comangari, Nayun, acompañar Nagona, Magona, Ministerio Público, o Magona, juzgado, Xiquani, Dayori, Magumi, acompañar. Y constana centro comunitario que Nagurikungo, Ombosho, Nagua, Nanduri, Nandu boni niguata inhi nanduri ma mudi inhi drigu ene shabuani entonces kanumuru kostai kuri mañu acompañar na juzgado para que mago makana mudi kinhi hami mangasta shishawani sinagua nanda pensión para inhi dijun huri pensión rimbo nandu shori gasto drigu ejeri motseri mopu hami ejesino negas mamanga shugiru kondayo Rindaño es y caro con mago nando nayincho acompañar y ca para que mago majanu gasto es. Hami mangago o chinago mangini chisho no ne shabomendako. Rina no guna rugwigo o ruko manga huasho na yambana centro comunitario gejo. Mi nombre es Yolanda Vicario Galindo. Estudié en la UAGRO, Universidad Autónoma de Guerrero, en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo. Soy originaria de un pueblo que se llama Mezcaltepet, municipio de Acatepet. Llegué en este centro comunitario por medio de los equipos de Tlachinola. Estoy aquí colaborando como abogada, atendiendo a las mujeres víctimas de violencia, pero le damos preferencia a las mujeres que vienen de las comunidades indígenas, que son del hablante Mepai Tunsabi. Damos acompañamiento a los juzgados y al Ministerio Público. De diferentes casos que nos llegan, que son lo de la pensión alimenticia, la guarda y custodia, lo del abuso sexual y cualquier otro tipo de asunto que nos llegue, estamos para dar acompañamiento. Estamos trabajando en coordinación con la autoridad de la Casa de los Pueblos de Ayutla de los Libre Guerrero.